toro negro, vacas de varios colores. Toro blanco y toro negro, vacas de varios colores. No me matís con tu cuerno, matarme con tus amores. Río abajo y río arriba, por el agua más corriente. Río abajo y río arriba, por el agua más corriente. A vivir con los pescados, hasta que venga la muerte. Llevo prendido en el aro de mi cajita chayera. Llevo prendido en el aro de mi cajita chayera. El pedazo más bonito del ruedo de